Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Bocaranda.net. Un placer de estar con ustedes. Reciban los saludos cordialísimos de quien les habla, Steve Bocaranda, certificado de locutor número 15640. Llegando a todos ustedes a través de 1300 AM en Tampa, a través de los 104.7 La Invasora y a través de iTunes, llegando a su casa, a su iPod, a su hogar, a través de cualquier artefacto, porque iTunes está más cerca de usted. Sin fronteras, sin limitaciones. Esa es la virtud que nos da nuestro Creador para que podamos nosotros llegar a usted y darle el mensaje chévere, rico y sabroso de que estamos vivos, y mientras estemos vivos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Bueno, tenemos este especial riquísimo de Venezuela, del calipso, del joropo, de la música venezolana que usted el día de hoy va a conocer si es que usted no es venezolano. Y si usted es venezolano, pero no conoce, hay mucha gente que desconoce de que en Venezuela hay un sitio que se habla inglés. Sí, claro. Bueno, inclusive lo tenemos, estamos en reclamación. Se llama la Guyana Esequiba. Pero en frontera con la Guyana también se habla inglés, Spanglish. Y bueno, ahí han salido varias canciones como La Woman del Callao, varios calipsos y muchos temas que usted lo va a escuchar el día de hoy para que así pueda saber un poquito más de la tierra de Bolívar, la tierra de Venezuela, la tierra de todos, porque estamos sin frontera. Bienvenido a la gente de Perú, bienvenido a la gente de Colombia, bienvenido a la gente de Chile, bienvenido a gente de México. Todos ustedes sean bienvenidos y recomendándoles que nos visiten a través de venezolanismos.net y a través de bocaranda.net. Vamos a comenzar, mis amigos, ahora con este tema muy, pero muy bueno en inglés. Y señor, es Calipso, música de Venezuela, aquí a través de tu señal, la señal con clase, tu punto feliz de iTunes, el punto feliz de todos. Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Yeah. bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Juan del Callao, y quisiera vivir con ella junto al Callao, y baila calizo en la arena tomando sol, y sueña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise, every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bellas canciones le estamos colocando, mis amigos, a través de La Señal con Clase. Este es tu punto feliz del dial, tu punto feliz en iTunes, bocaranda.net, La Señal con Clase. Quiero recordarles que todos los temas que usted escucha acá puede comprarlo a través de iTunes, colocando allí el nombre en el buscador, en el search. Busca allí, lo pone el nombre de la canción que usted quiere y prefiere. Cualquiera de los temas usted lo busca allí, y si no, usted a través de Google, Yahoo, otros buscadores puede conseguir la canción y también comprar y deleitarse de los temas espectaculares que les colocamos aquí en este programa, bocaranda.net. Quiero desde ya agradecerle a todas las personas que nos escuchan en Podsonoro, a todas las personas de España, de Francia, Italia, todas las personas que nos sintonizan a través de diferentes medios, a través de Tampa 1300 AM, a través de los 104.7 FM, a través de los 104.1 y a través de todas las transmisoras, redes transmisoras, que usted la puede escuchar allí, en su casita, sabroso, deleitándose de diferentes temas musicales, especiales de diferentes países como Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y muchos, muchos más. Escuchamos este especial que usted puede escribirnos desde ya a través de bocarandasteve@yahoo.com. No puede preferir dejar su mensaje hablado a través de bocaranda.net, o pueden también comunicarse con nosotros a través de Skype, Bocaranda Steve. Mis amigos, estamos en este especial recomendándoles desde ya que pueden visitar venezolanismos.net y puede suscribirse a los podcasts que tenemos para ustedes, donde aprenderá la jerga, el argot, los modismos, las expresiones dichas por los venezolanos. Continuamos entonces ahora con Venezuela. Escuchas Bocaranda.net, la señal con clase, tu punto feliz de iTunes. Venezuela y alma llanera, qué espectacular, ¿verdad? Que usted que está fuera de nuestra patria, de la bella Venezuela, ¿verdad? Que la añora y que esto hace, no sé, como sentir algo aquí en el pecho, ¿verdad que sí? ¡Wow! Hasta se nos aguan los ojos, ¿eh? ¡Ah! Nos hace llorar esas canciones. Sí, amigos, estamos a través de Bocaranda.net recordándoles a todos ustedes que desde ya existe una forma de conectarnos, una forma de establecernos, de acercarnos más. ¿Cuál es? Bocaranda.net. Sí, visítenos. Allí en esa página va a encontrar diferentes formas de poder comunicarse con nosotros a través de un sistema de dejar tu mensaje hablado, o si lo prefiere puede también escribirnos y nosotros vamos a mencionar su nombre si usted lo prefiere, si usted lo quiere. Si no, déjelo anónimo o díganos que no quiere que le coloquemos allí el nombre suyo en el aire. Pero queremos agradecer desde ya a todas las personas que nos han escrito. Entre eso tenemos a José Antonio Méndez. Nos escribe de la bella ciudad de Trujillo, en la propia Venezuela. Saludos a todos ustedes, en la gente de Barquisimeto que nos escribe muchísimo. Gracias a todas las personas que nos escuchan en la bella ciudad de los crepúsculos, Barquisimeto. El cielo rojo, ese es Barquisimeto. A toda la preciosa gente de Venezuela, de Valencia, a Edgar Cano, mi amigo que Edgar Cano, que tengo años, debo tener por lo menos más de 15 a 16 años sin verlo, imagínense ustedes. Edgar Cano y ahí todas las personas que nos uníamos ahí a trabajar en los 100.1 FM en la voz universitaria de Valencia. No sé si existe eso, pero con mucho gusto a todos ellos, mis abrazos. Tenemos un tema bien bonito, bien bello para la gente que está en Venezuela y que tiene todavía esa esperanza. Cosecha de canto, un paraíso tropical. No me importan los colores ni la magia electoral. Con todo y eso me quedo, este es mi país natal. Cansado de esperar la prosperidad que huele y tan difícil de alcanzar, pero si tú oyes mi canto y la voz se hace regar, tenemos la tierra fresca que tus hijos sembrarán. Escuchas Bocaranda.net, la estación que te acompaña todo el tiempo. La señal como clase. Tu punto feliz en iTunes. Escuchas Bocaranda.net, esa estación que te acompaña todo el tiempo a través de tu iTunes, a través de tu computadora, a través de tu sistema de reproductor en Pitri. A todas las personas que nos escuchan desde España, muchas, pero muchas gracias por eso hacerlo, por hacerlo. A todas las personas que nos escuchan desde Brasil, tenemos venezolanos, brasileños por allá. También gracias a todas las personas que nos escuchan desde California. Y por supuesto a toda la bella gente que nos sintoniza desde Miami, Florida. Para todos ustedes, muchas, muchas gracias. Están escuchando este especial de Venezuela. Música venezolana, música de nuestra tierra, música para deleitarnos y recordar que estamos en una situación que debemos de tomar conciencia, debemos de tomar acción, no quedarnos con los brazos cruzados y hacer algo. Hay que hacer algo. No importa en cualquier parte del mundo que usted esté. Tenemos que hacer algo a través de su email o a través de las emisoras, a través de los panfletos, a través de cualquier forma que podamos ayudar a nuestra bella Venezuela. ¿Usted cree de que se debe hacer lo que se está haciendo con RCTV? Apoya entonces a RCTV. ¿No piensa que es así? ¿Piensa que Chávez tiene la razón? Entonces apoya a Chávez. La cosa es que ayudar a Venezuela, no importa de cualquier país que sea usted, pienso que es tan importante no dejar que en estos momentos dejemos que se pierda la democracia, no dejar que se pierda la libertad de expresión. Usted tiene el poder, usted tiene el voto, no importa si es peruano, colombiano, venezolano, no importa de cualquier país, podemos hacer el cambio. Todos unidos venceremos. No te conformes con Argentina. Pasa a otro nivel. Buenas noches, Venezuela, dispénseme su atención. Voy a hablarle de su radio Caracas Televisión, un canal con trayectoria y de mucha tradición. Somos más venezolanos que un arepa y chicharrón. Ahora vienen y nos dicen se acabó la concesión, pero usted y yo conocemos la verdadera razón. Es que este canal ejerce la libertad de expresión y a diferencia de otros no se baja el pantalón. Amigo, yo le pregunto, responda de corazón. Dígame lo que usted quiere al ver la televisión. Si prefiere las novelas, deportes e información, o cadenas y discursos más largos que un maratón. La respuesta está clarita y no tiene discusión. La gente a Radio Caracas la lleva en el corazón, porque más de medio siglo no tiene comparación. Alpargata no es zapato ni que le ponga tacón. RCTV le sobra mucha tela que cortar. Ahí está Renio Tolina. Nadie lo puede olvidar, el papa de los helados de la tele nacional. Cuando le plantó la pata el primer hombre a la luna, nuestra pantalla lo puso de primero en la tribuna. Y estrenamos el color cuando no lo hacía ninguna, porque los demás canales eran niñitos de cuna. Allá en el 59 la Rochera se fundó, y así desde ese momento de los lunes se adueñó. Más metía que una gaveta, más salía que un balcón, llevando a la la guachafita que le gusta en la nación. Si hablamos de variedades, hay programas a granel, desde el show de Víctor Saume y El Millonario también. Cuando existe democracia, la gente puede escoger, porque con Radio Caracas todos tenemos con qué. ¡Arpa larga! Con que chatear, pues tenemos más novelas que petróleo para exportar, el derecho de nacer que al país hizo llorar, y la recia doña Bárbara fue quien nos puso a mandar. Allá en los años 60 el canal le echó un camión, la audiencia llegó hasta el cielo, más alta que la inflación. Con Estefanía y la Fiera la sacamos de jonrón, y la señora de Cárdenas cambió la televisión. Después llegaron Casandra, Abigail y Cristal, más vendidas en el mundo que los pollos de Mercal. Y vino por estas calles un tsunami nacional, tremendo boche clavado en la conciencia social. Tú diste a mi gorda bella muchos kilitos perder, mientras la mujer de Judas a todos hizo correr. Cuando existe democracia te puedes entretener, porque con Radio Caracas todos tenemos con qué. ¡Afíquenle la uña, maestro! Paré la oreja, compadre, que le tengo una notición. Este canal siempre ha sido un palo en información. El Observador Creole comenzó la tradición, y el que diga lo contrario va a quedar como un bocón. Como Amigos Invisibles, Hola Pietri nos habló, con sus valores humanos a todos nos ilustró. Periodismo de denuncia con alerta apareció, y si se pica, compay, es porque usted ahí comió. Primer Plano fue un programa pionero de la opinión, y la entrevista se entrompa hasta con el más peleón. Que no te agarre la bicha en caso de corrupción, su lengua es más peligrosa que la bajada de Tazón. Con el Centro Nacional de Noticias para usted, El Observador se afila como cuchillo evité. Cuando existe democracia, denuncia puedes hacer, porque con Radio Caracas todos tenemos con qué. Y tienes que estar muy pilas con lo que piensan hacer, la realidad del país te la quieren esconder. Pero el pueblo se levanta y nunca pierde la fe, porque en toda Venezuela quieren RCTV. Quizá en este momento, mi amigo, usted esté pasando por una situación muy fuerte en su vida. De repente usted no tiene con qué pagar la renta. O quizás usted no tenga con qué pagar su luz. O peor aún, no tiene con qué pagar la comida de sus hijos. Quizás en estos momentos usted esté en una situación más fuerte aún. Le amenazaron de quitarse su vehículo, le amenazaron de muerte. O quizás usted nos está escuchando desde la cama de un hospital. Quiero decirle, mis amigos, que usted no está solo. Usted tiene la ayuda del Todopoderoso, del Creador, del Rey de Reyes. Él en su palabra dice que si usted confía en Él, Él puede ayudarte. Si tú confías en Él, Él puede tomar tu carga. Y Él puede quitártela de encima y solucionar todos tus problemas. Recuerda algo. Si tu problema lo puedes resolver, entonces es tu problema. Pero si ese problema no lo puedes resolver, entonces no es tu problema. Es problema de Dios. Déjaselo a Él, déjaselo al Todopoderoso. Su palabra dice que Él te resolverá tu problema. Él se encargará de todos los asuntos que tú no puedes resolver. Confía en Él. Él ha sido un Dios fiel. Siempre que tú has tenido problema, Él ha estado allí para sacarte. Siempre que tú has tenido problemas para pagar la renta, Él ha estado allí para solucionártelo. Cada vez que te has enfermado, Él ha estado allí para sanarte. Ahora que tú tienes un problema, ahora que tú tienes un mal, también ten fe, porque Él ha sido un Dios fiel. Él ha sido un Dios todo generoso y poderoso. Él está ahí para solucionar tu problema. Confía en Él, porque Él es un Dios fiel. Me asombra tu estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre ha sido fiel.